Cara a cara. Del otro lado de la línea. Entrevista. Estamos en comunicación con Alfredo Muñoz, Secretario de Obras y Servicios Públicos de la Municipalidad de San Martín de los Andes. Alfredo, muy buenos días. Laura y Adriano, te saludamos. ¿Cómo va? Buen día, Laura. Buen día, Adriano, y a la audiencia de Pocahuillo. Me imagino que estás enterado de lo que pasó ayer muy muy temprano ahí en la Avenida de los Lagos y nos llamó después, arrancó la mañana, arrancamos hablando con una vecina de ahí de Balcones de la Vega con el accidente este. ¿Estás al tanto? Sí, me llamó una vecina justamente el día de ayer, sí. ¿Cómo ella estaba hablando de la cantidad de obras complementarias que tiene que haber porque sigue la obra de la Avenida del Lago, que está muy bueno el tema del pavimento, facilita un montón el acceso, pero todas las cosas que hay que tener en cuenta? ¿Cómo es el asunto contra los vecinos? Bueno, mirá, es una obra que viene avanzando y en esta época con algunas complicaciones por el clima, ¿no? Pero tratamos de no parar, o sea, hoy se continuó con el hormigón y estábamos a la espera de unos guarray que son para esa zona justo donde ocurrió este accidente y también ya estamos comenzando en estos días, mientras nos permite el clima, con la contención de un sector que está también ahí lindante a la Avenida Los Lagos, que bueno, que es peligroso para la salida de los vecinos y todo. Pero bueno, lo que queremos es pedir, digamos, a los vecinos que por ahí nos tengan paciencia, porque bueno, está en obra y son cuestiones que, bueno, que hay que transitar con cuidado. Los lugares que hemos podido habilitar, ¿no? Porque tenemos la mitad, está cerrada, y la idea también es poder terminarla lo más rápido que se pueda, ¿no? Y que no ocurran estas situaciones de peligro a los vecinos. Alfredo, ¿qué tal? Buen día. Laura te saluda por acá. Alfredo, nosotros tenemos una nota que recibió el municipio, así como también en la visita a Gabriel Catopodis, el ministro de Obras Públicas, sobre esta situación, ¿no? que se vive en esa zona y la necesidad de, al estrecharse la calle, de que, bueno, se sigue con una circulación, pero no hay contenciones adecuadas, que tenemos entendido que hay algunas ruedas puestas, algunas gomas para contención. Esta nota es del mes de abril. Usted nos decía recién de que están esperando un guardarrail. ¿Desde qué momento esto está planificado en esta obra? Porque mirá, cayó un auto en una casa, ¿no? No pasó a mayores porque no pasó. Sí, en realidad estuve yo en el momento que los vecinos entregaron la nota. Hay obras que estaban en el proyecto y otras que son complementarias, ¿no? Por eso te decía, todo lo que es compra de materiales hoy y ese tipo de material, lo que es gaviones, lo que es guardarray, todo tiene una demora porque nosotros en San Martín de los Andes no hay proveedores de estos materiales. Entonces, también con la situación económica y eso van variando los precios. O sea, venimos con una demora, digamos, en lo que sobra, digamos. Uh-huh. No estamos ajeno a la situación del país en lo que es economía, ¿no? Así que se complica, pero como te decía, digamos, un poco de colaboración también de los vecinos de esto, digamos, de circular con precaución los lugares que habilitamos. Y bueno, trataremos de ir remediando para evitar estos peligros, ¿no? Pero estamos a la espera de los materiales, como te decía, para poder terminar con la obra como corresponde. ¿Y en esto va a haber un acercamiento? ¿Vas a ir al barrio? Después del incidente de ayer a las 7:07 de la mañana, en que el auto estacionó, cayó en una propiedad, rompiendo también la casilla de gas, no pasó a mayores, decíamos. ¿Hay algún, en el mientras tanto, algo, no un provisorio para siempre, digo, sino en el mientras tanto, algo que pueda dejar más tranquila a las familias? Porque, bueno, la familia que ayer recibió el auto, digamos, no está en muy buenas condiciones. Mirá, yo hoy no estoy en San Martín, pero le pedí a primera hora al ingeniero que está a cargo de la obra que viera el tema, que me averigüe también de cuándo tendríamos los guarray. Pero sí, digamos, algo le voy a pedir que seguramente ya lo vieron, a ver qué se puede hacer provisorio. Uh-huh. También para el otro lado de Balcones de la Vega, en el asentamiento, también hay una situación, nos vienen diciendo reiteradamente, la accesibilidad, ¿no?, a las familias que están en la otra ladera, sin agua potable, con un tanque más abajo, pero no llega el agua potable a sus viviendas, lo cual hace que tengan que bajar con baldes, subir con los baldes, una situación que realmente es bastante complicada y va sumando cosas en ese lugar, ¿no? Así es. Bueno, todos sabemos, digamos, lo complejo que es todo la caminería que tenemos nosotros en San Martín y en esta época. Hoy los equipos, y como durante toda la semana pasada, han estado trabajando con motoniveladoras y poder tirar material en los bares que se puede, porque ya es tratar de ir a resolver lo más urgente. La semana pasada tuvimos que hacer un puente casi nuevo ahí arriba en lo que es el loteo 28, una alcantarilla nueva porque los vecinos habían quedado aislados. Son todas obras que son pequeñas. En Pueblo Chapelco quedaron aislados. ¿Cómo? En Pueblo Chapelco, ¿no? Quedaron aislados. Sí, la parte de la 28 arriba, sí. Ajá. No, quedaron aislados porque fuimos a trabajar y se resolvió en el día. O sea, por eso te digo, pero estamos trabajando y bueno, son estas cuestiones que nos pasan por el clima, por loteos y obras que fueron entregadas a las viviendas y la caminería no terminada como corresponde. Uh-huh. Son un montón de cosas, ¿no?, que hay que ir viendo de que no vuelvan a ocurrir invierno tras invierno. Estamos trabajando uh-huh. también en camino a Caleuche, siempre estamos tratando de acomodar un camino de acceso al barrio que lleva mucha obra, ¿no?, porque son barrios que... Lo de Fabiani, que se firmó la semana pasada. No, seguro, pero bueno, estamos trabajando, y aparte, o sea, lo de la expropiación de uh-huh. Fabiani para poder hacer las dos aperturas nuevas que van a salir a la ruta 62 que va hacia Loló, que también van a ser caminos muy importantes para todos los vecinos, como salida de emergencia, como... para circular la gente del sector de arriba más libremente, digamos, hay un montón de cuestiones, bueno, es que recién está la expropiación y ahora tenemos que empezar a trabajar para hacer los accesos, ¿no? Uh-huh. Por eso que estás hablando, ¿no?, de lo superado o de la cantidad de cuestiones que tiene que atajar la Secretaría de Obras y Servicios Públicos. Explícale a los vecinos, el jueves pasado parte de la banca del vecino eran las vecinas vecinas y vecinos del loteo Las Nalcas, uh-huh. que es un loteo que se lo termina entregando al municipio. El municipio aprobó ese loteo, uh-huh. pero sí. tiene severos problemas de diseño que después tiene que hacerse cargo el mismo municipio. O sea, lo aprueba el municipio y después es un quilombo que te estalla a vos. ¿Cómo es? Claro, lo que pasa es que, bueno, es un loteo que está aprobado con una salida que ya está, que estaba en digamos, cuando se finaliza con el loteo, pero va a dar justo a la obra de Avenida Los Lagos. Uh-huh. Digamos, esa es la complicación. Después hay otra apertura que es en otro sector del barrio, la salida del fondo sería que sale a lo que viene de la 28, barrio Procrear, pero que también termina saliendo sobre Avenida Los Lagos, que es donde hoy estamos instalados con el obrador, es la segunda etapa que sería desde ahí hasta la ruta. Uh-huh. Es por eso que tratamos de terminar rápidamente el pavimento en la única salida que está aprobada y que los vecinos tengan que salir por arriba. Por supuesto que es una demora, es complicado, pero nada, es esto, el que no sepan entender de que se está haciendo una obra pero fundamental para el barrio y bueno, estamos ahí para poder terminar y que se resuelva todo esto es inconveniente que tiene uno de los vecinos, ¿no? Hablabas de las prioridades y hablabas de todos los trabajos que están haciendo y apenas se fueron las vecinas de Las Nalcas, aparecieron vecinas de las 85 viviendas. ¿Qué tenés para uh-huh. decirles? Lo que tiene que ver con las 85 viviendas, no estoy directamente en el tema. está trabajando la delegación de cordones con gente de Recursos Hídricos y del IPBU, provincia, como para poder hacer los trabajos de hídricos que hay que hacer en la zona, así que, pero no estoy directamente trabajando con ese con esa problemática. Y eso nos decías desde la delegación de cordones, es entonces que lo estarían viendo. Sí, estaban trabajando ellos con gestiones que ha hecho el intendente a provincia, donde han visitado el barrio, los técnicos de recursos hídricos y gente del IPBU también con lo que tiene que ser obras de contención y aparte poder resolver el tema hídrico. Eso con respecto, bueno, a las 85 viviendas que hay preocupación desde lo que ocurrió en el verano con los deslaves por la tormenta. Además, nos decís que la delegación está trabajando, pero es una situación que puede ser muy complicada, tanto como lo de Balcones de la Vega, ¿no? O sin pegarle una mirada y ver cómo se puede ir viendo mientras estamos se hace siempre, la obra. Perdóname, Laura, pero siempre estamos ahí. Nosotros, de hecho, tenemos gente trabajando instalada en Avenida Los Lagos, o sea que lo que pasa ahí en la zona estamos informados. Pero bueno, esto que ocurrió es un accidente porque es una calle que está en obra y por ahí, bueno, es eso, digamos que los vecinos deberían tener un poco más de precaución. En realidad, o sea, para que ocurra esto tiene que ser, digamos, que alguien no respetó de que eso está en obra, ¿no? Sí, ninguna duda, ¿no? Pero sí. Igualmente hay que... ocurrió y por tanto, bueno, nuestra requisitoria es esa, ¿no? No solo por qué ocurrió, sino cuál va a ser la remediación de eso. Pero te cambio de lugar, Alfredo, y nos vamos para el lado del Hospital Nuevo. Por un lado, la Ruta 48, un pozo sin fin y sin iluminación, pero la calle principal de acceso al hospital no está terminada. ¿Tienen fecha de terminación de la calle? Mirá, lo que tiene que ver con la calle de acceso al hospital es una obra que estaba en conjunto con la empresa que hizo el hospital. Sí, Mochiola, y, ¿no? Así es. Donde todavía no han hecho entrega al municipio de la calle. Nos entregaron una parte, la primera etapa, y estamos esperando ahora la recepción del final de obra. Y bueno, es eso, pero es una obra que no la recibió el municipio todavía. Ajá. Y en esto, viendo los tiempos que van pasando, ¿qué se está haciendo del municipio para la entrega? Sabemos que hay toda una retención de laburo porque no le pagaron a la empresa, que eso tiene que ver provincia, pero llevamos casi 9 meses de el hospital instalado en ese lugar, la circulación, bueno, vos sabés que es muy complicada por esa zona. Están también las canchas, está el barrio Cumel Cayén, la ida para el EPET 21, la alternativa norte, digo, hay un montón de cosas y un montón de variables para ese lado. ¿Se está trabajando con la empresa de colectivos para que cuando la calle esté, se pueda circular o ya se descartó eso? No, siempre estuvo en carpeta, siempre se trabajó sobre el trayecto del nuevo recorrido, así que eso tiene... de tránsito y transporte, pero siempre se trabajó con la empresa con la idea de que una vez que esté habilitada la calle cumpla con otro recorrido. ¿Y en esto se está llegando a buen puerto, digamos, en los recorridos, ya algún tipo de adelanto de las necesidades que va a tener también la empresa para y requerimientos, ¿no?, que seguramente tenga? Mira, lo que yo tengo entendido que sí, porque eso se viene trabajando desde que se habilitó el nuevo hospital. Ajá. Así que una vez que esté habilitada esa calle, creo que no se va a demorar mucho en comenzar con el recorrido que corresponde. Che, Alfredo, por todo lo que estamos diciendo y todas las problemáticas que hay, se ve que hay una falta de recursos, ya sea por cuestiones económicas, que son crónicas en Argentina, en la provincia y en el municipio. Pero más allá de eso, se siguen recibiendo obras y barrios, y muchos que no los recibe el municipio, pero que terminan afectándolo. Estamos hablando, por ejemplo, del pueblo de Chapelco, estamos hablando de un montón de desarrollos inmobiliarios. ¿Cómo ves el tema de la ampliación del ejido y lo que se tarda? Porque para ampliar el ejido de Neuquén estuvieron 2 meses y acá todavía estamos en veremos. Bueno, esos son, digamos, temas que escapan, digamos, a lo mío, pero sé que el intendente está trabajando desde hace, yo creo que todo lo que lleva de gestión, para conseguir la ampliación del ejido. Después, las demoras, bueno, creo que él lo ha explicado más de una vez cómo funciona. Y sí, pero nosotros también entendemos el crecimiento que ha tenido San Martín, que a veces, digamos, pasa eso, como hablaba anteriormente, que hay familias que terminan aceptando y bueno, nosotros tenemos que, donde haya familias viviendo, poder prestar de alguna manera el servicio, ¿sí? Y sí, y por ahí hasta son lugares que no tributan en el municipio, pero sí le recibimos los residuos, o pasa esto, uh-huh, como pasó el fin de semana, que se quedó familias aisladas porque se rompió una alcantarilla y tuvimos que estar 2 días con todos los equipos ahí y material para que, bueno, pueda resolver un problema a los vecinos. Nosotros estamos para eso. Después se está gestionando, de tener todos estos recursos que necesitaríamos para atender la demanda de lo que es San Martín realmente y no lo que es el ejido que figura hoy, ¿no? Todo el tiempo se habla de un organismo que está en el municipio, que es el Consejo de Planificación Estratégica. Y eso está para pensar en San Martín para adelante, cosa que está bárbara. El asunto es, mañana amplían el ejido, ustedes como Secretaría de Obras y Servicios Públicos, ¿cuentan con la dotación? ¿Ya tienen más o menos pensado qué es la dotación de maquinaria, personal y demás cosas? Porque ya arrancamos que hay algunos servicios, como por ejemplo el agua y el saneamiento, que más allá de que lo tenga la cooperativa, está al borde. Y demás, hay otros servicios que van a quedar más al borde. Sí, nosotros, como te decía, atendemos como los bomberos toda esta situación, o sea que estamos en conocimiento y tenemos, digamos, proyectado para lo que necesitaríamos en equipamientos y personal para atender todo lo que sería el ejido una vez que pase al municipio. Y por otro lado, con el tema de los servicios, digamos, las factibilidades que está dando la cooperativa de agua, también implican obras que se le pide al desarrollador de cada loteo. De hecho, se han hecho algunas ya, lo que es arriba de los riscos y hay algún otro loteo más, que han tenido que invertir en una obra para que la cooperativa les dé la factibilidad. Bueno, acá nos están escribiendo. Sí, por este lado también el tema de Caleuche y la accesibilidad. Ahí nos está diciendo, hablamos más temprano con la Junta Vecinal y también el tema de la transitabilidad en Caleuche, que, bueno, la vecina está reclamando también que es una constante, ¿no? Y sobre todo en esta época de invierno y teniendo en cuenta que no hay bomberos voluntarios, no hay una sala de salud por allá arriba. Digo, como decías recién, Adriano, ¿no? Hay un montón de cosas para hacer. Es como que San Martín de los Andes ha crecido, pero al mismo tiempo las obras van quedando. Esto que nos decís, no tenemos más recursos. ¿Cómo se piensa esto en el gabinete, ¿no? De ver que la obra pública es la primera que se necesita, entre otras cosas, pero decís, el pozo de la calle, algo que no está habilitado, de un lado, para que no sea de un lado para el otro y que la seguridad también sea para las distintas barriadas, ¿no? Y también para los laburantes de la municipalidad. Así es. Mirá, hay dos puntos acá. Uno es, digamos, la falta de trabajos desde hace un montón de tiempo en mantenimiento de lo que es San Martín. Y bueno, lo que tiene que ver con el presente y el futuro, digamos, del crecimiento de San Martín y lo que estamos trabajando para que esas cosas no sigan ocurriendo. Uh-huh. Trabajando sobre la emergencia habitacional también, Por eso te digo, el intendente tiene una carpeta bastante grande con lo que tiene que ver con el desarrollo de San Martín y con el mantenimiento y la buena prestación de servicio. Nosotros, desde esta gestión, se ha hecho muchísimo, por ahí es poco lo que se nota porque por lo mucho que no se había hecho también, ¿no? Pero hemos resuelto el tema de residuos en San Martín, que es algo muy importante, que veníamos complicado hace un montón de años, que hoy ya contamos con una planta de transferencia y un relleno sanitario que está a 150 kilómetros de San Martín de los Andes, uh-huh. Donde no se tira basura en San Martín. Empezamos a trabajar hace algunos meses con todo lo que es aprovechamiento de residuos que son de poda, de escombros, uh-huh. ¿Sí? En el tema de residuos hemos avanzado un montón. Y después, bueno, lo que es el empavimento, porque la rotura de calles, la solución definitiva es hacer asfalto, hacer pavimento. Y hemos logrado hacer ya casi 20 cuadras en lo que llevamos de gestión, con un año de pandemia en el medio, o sea, un montón de cuestiones. Y después tenemos lo histórico de lo que es los pozos sobre las rutas nacionales y provinciales, ¿sí? Que también nosotros desde el municipio lo que hemos hecho siempre es reclamos y más reclamos para una repavimentación de lo que es la travesía urbana y no hemos logrado más que tirar algún material para hacer un bache, que eso no es la solución porque, bueno, claro. son pozos uh-huh. que ya hay que hacer nuevos, digamos, son obras nuevas. Entonces, sí. estamos con eso y todos los inviernos se destapan los mismos pozos. Che, Alfredo, no te queremos sacar más tiempo, pero ya que vos hablaste del tema de residuos, acá me están escribiendo por el tema de la falta que sacaron todo lo que tenía que ver con los canastos del Sirve. ¿Tenés idea qué le puedes decir a los vecinos de eso? Mirá, estamos trabajando para poder reinstalarlos porque la mayoría se sacaron o por... que los vecinos pedían que se saquen porque se hacía un basural en algunos lugares y también la rotura que tenían de tapas y eso. Entonces ahora ya tenemos algunos, creo que 10, 20 tenemos para poder reinstalarlos en estos días, reparados y acordando con los vecinos el lugar y bueno, los días que va a pasar el Sirve con una folletería y algo también. En eso vamos a estar trabajando en los próximos días. Sí, porque después de la última visita que hicieron al relleno sanitario en Piedra del Águila, camino a Piedra del Águila, a Licura. Sí. Decían que había muchos problemas con lo que era lo que estaba rindiendo el tema del reciclaje y la falta de compromiso ahí sí entre de parte de los vecinos, ¿no? De separar y demás. Ahora, hay muchos que separan, pero no tienen lugar donde dejar las cosas. Sí, bueno, eso nos ocurrió. Y bueno, nos hemos comprometido a mejorar. Siempre, digamos, estas cuestiones nos hacen bien a todos. Así que la idea es volver todos los puntos. Y también tenemos ahí un camión nuevo que estamos armando para que trabaje nada más que con el material recuperado. Uh-huh. Y hablando de infra y la última ahí para no quitarte más tiempo, pero ¿qué tiene que ver con estos tiempos, el invierno y la temporada de invierno, nieve, lluvia? ¿Cómo están con maquinarias y todo lo demás ante posibilidad de nevadas? No, en eso estamos bien, tenemos... Normalmente tenemos 4 máquinas motoniveladoras operando, que son las que contaríamos para el invierno, cosa que no teníamos todo eso el invierno pasado. Así que con equipo estamos bien. De hecho, nada, nos instalamos en los barrios más altos los días que tenemos pronóstico de nieve para poder hacer más rápido la tarea. Ajá. Como Caleuche, Chacra 30, claro. Todos esos sectores. Para arrancar desde ahí, digamos. Claro, lo que hicimos la semana pasada, teníamos pronóstico de nieve, dejamos una máquina en Caleuche, una en Chacra 30 y la otra en la zona acá de cerca de los barrios altos, digamos, de Covizal y toda lo que es la ladera de Callejón de Chinchín. Bien, para esto que, bueno, vendrán ahora unas semanas de receso escolar, pero sabemos lo que es el tránsito y la transitabilidad y cómo se complica cuando, bueno, nieve, lluvias y demás. Alfredo, no sé si querés agregar algo más, decirnos algo más, los micrófonos de la radio están abiertos. Con esto que es preocupante, por lo que me llamaron de Balcones de la Vega, que bueno, vamos a estar trabajando para poder hacer algo hasta que tengamos los materiales para finalizar con el tramo de la obra. Y después también que con la firma del convenio que hizo el intendente la semana pasada, en lo que tiene que ver con la expropiación y las calles, nuevas calles que va a tener este Caleuche, también se firmó un convenio muy importante que es la limpieza del arroyo Pocahuyo y Calbuco, Trabunco, todo lo que es esa zona, que eso en realidad es fundamental para que no haya inundaciones y eso. En la Vega Plana, que, sobre todo, ¿no? Ahí parte de Chacra 4, enseguida sube el arroyo, ¿eh? Sí. Igual estuvimos trabajando algo en estos días y, bueno, así que ese convenio nos viene, la verdad, muy bien para poder finalizar con los trabajos. Bien, Alfredo, seguramente prontamente volveremos a molestarte, así que te agradecemos estos minutos con la radio. Bueno, muchas gracias a ustedes y que tengan un lindo día. Gracias, hasta luego. Cara a cara. Del otro lado de la línea. Entrevista.